Sección 42. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 6. Capítulo 3. Pláticas y exhortaciones del padre Zósima. E. El monje ruso y su posible significación. Padres y maestros, ¿qué es el monje? En el mundo civilizado de nuestros días, usan algunos esta palabra en tono de burla, otros como un vocablo de injuria, y el desprecio hacia el monje va creciendo. Es de lamentar que haya verdaderamente entre los monjes muchos haraganes, libertinos, dragones y parásitos insolentes. A estos los señalan los mundanos diciendo: holgazanes miembros inútiles de la sociedad, vivís del sudor de vuestro prójimo, mendigos sin vergüenza. Pero ¿cuántos monjes hay dulces y humildes que no suspiran más que por la soledad y la ferviente oración en paz? Son los menos advertidos o pasan dejando silencio. ¿Y cuál no sería la sorpresa de los hombres si supiesen que quizá de estos quietos solitarios que se entregan a la oración vendrá otra vez la salvación de Rusia? Ellos están siempre apercibidos en la paz de su retiro, para el día y la hora, para el mes y el año. Mientras tanto, en la soledad, guardan la imagen de Cristo, bella e inmaculada, en toda la pureza de la verdad divina que brilló en los primeros padres, los apóstoles y los mártires, y cuando llegue el tiempo, la mostrarán al mundo vacilante en la fe. Esto es enorme. La estrella se levantará en Oriente. Tal es la opinión que tengo del monje. ¿Es falsa? ¿Es presuntuosa? Mirad al mundo y a cuanto establecen sus secuaces y ved si no ha sido falseada la imagen de Dios y su verdad. Tienen la ciencia, pero en la ciencia no hay nada más que lo que depende de los sentidos. El mundo del espíritu, la parte más elevada del ser humano, está abandonada, renegada triunfalmente casi con odio. El mundo ha proclamado, y aún más recientemente, el reino de la libertad. ¿Y qué vemos en esa libertad? Nada sino servidumbre y destrucción. Porque el mundo dice: satisfaced vuestros deseos, pues tanto derecho tenéis para ello como el rico y el poderoso. No temáis satisfacerlos, antes bien multiplicadlos. He aquí la moderna doctrina del mundo, y en ello dicen que estriba la libertad. Mas, ¿qué resulta de este derecho a la multiplicación de deseos? En el rico, el aislamiento y el suicidio espiritual; en el pobre, la envidia y el crimen, ya que le otorgan los derechos y no le enseñan a llenar sus necesidades. Aseguran que el mundo está cada día más unido y estrecha más los lazos de la fraternidad, como si desapareciesen las distancias y las doctrinas se fundasen en el aire. Ah, no creáis en semejante unión, interpretando la libertad como el aumento y la pronta satisfacción de deseos. Desfigura al hombre su propia naturaleza, en la que tan disparatados y locos anhelos y hábitos y tan ridículos antojos se ceban. No se vive más que para la mutua envidia, para el lujo y la ostentación, y se considera una necesidad tener riquezas, amistades, coches, títulos y esclavos para el servicio, y por ello se sacrifica la vida, el honor y todo sentimiento de humanidad, llegando al suicidio. Hasta en los desheredados pasa otro tanto, sino que los pobres acallan sus necesidades y su codicia en la bebida. Más pronto llegará el día en que beberán sangre en vez de vino, pues a eso les conduce la sociedad. Y os pregunto, ¿es así libre el hombre? Conocí yo un campeón de la libertad, quien me confesó que cuando en la cárcel se veía privado de tabaco, le entraba tal depresión que estaba a punto de traicionar su causa solo para poder proporcionarse un paquete. Y ese era el que decía: yo lucho por el bien de la humanidad. ¿Qué va a luchar el que por tan poca cosa desmaya? Hombres así son capaces de un gesto arrebatado, pero no de mantenerse en la lid. No es de admirar que, en vez de conquistar la libertad, hayan caído en la esclavitud, y que, lejos de servir la causa de la caridad fraterna y la unión de la humanidad, provoquen, por el contrario, las disensiones y el aislamiento de que hablaba mi misterioso visitante y maestro. Por otra parte, la idea de servir a la humanidad de la caridad fraterna y de la solidaridad de la especie se ofusca en el mundo cada día más y a veces se la acoge con menosprecio. ¿Cómo se despojará al hombre de sus vicios y qué puede esperarse de ese esclavo de sí mismo acostumbrado a la satisfacción de todas las necesidades que se ha creado? Aislado en su egoísmo, ¿qué le importa al resto de la humanidad? Se han ido amontonando las riquezas, pero la alegría ha disminuido en el mundo. En la vida monástica sucede algo muy diferente. Se burlan de la obediencia, de los rezos y penitencias, y este es el camino que conduce a una real y verdadera libertad. Rechazo mis gustos superfluos e innecesarios. Sojuzgo y castigo con la obediencia mi orgullo y vanagloria, y Dios mediante logra así la libertad de espíritu que trae aparejada la alegría. ¿Quién es más apto para concebir una gran idea y servirla, el rico encastillado en sus bienes o el hombre que se libra de la tiranía de los objetos y costumbres? ¿Se afea el retraimiento del monje? ¿Os habéis encerrado entre los muros del monasterio buscando vuestra salvación y olvidando la fraternidad y las necesidades del prójimo? Veremos quién es más celoso del amor fraternal, porque no nosotros, sino ellos, son los que se retraen, aunque no lo vean. Siempre hemos sido nosotros los directores del pueblo. ¿Por qué no seguiremos siéndolo? Nuestros modestos y humildes ascetas se levantarán y saldrán a trabajar por la gran causa. La salvación de Rusia se debe al pueblo y el monje ruso está siempre a su lado. Se nos aísla si se aísla al pueblo. Este cree como creemos nosotros y de un incrédulo reformador nada puede esperar Rusia, así sea un hombre sincero y un genio. Tenedlo bien presente, el pueblo chocará con el ateísmo y lo vencerá, y Rusia será una y ortodoxa. Guardad el corazón del pueblo y educadlo en silencio. Es vuestro deber de monjes, porque el pueblo lleva a Dios en su corazón. F. De los amos y criados de si pueden ser hermanos en espíritu. No negaré que el pecado está también en el pueblo. La llama de la depravación crece y se extiende de hora en hora, devastando cuanto haya al paso. El espíritu del aislamiento corroe ya el corazón del pueblo y surgen por doquier usureros y devoradores del bien común. Ya el comerciante, sediento de lujo y honores, se empeña en pasar por hombre culto, aunque no tenga ni pizca de instrucción, y repudia con arrogancia las viejas tradiciones y se avergüenza de la fe de sus padres, porque puede alternar con los magnates su corrupción aldeana. Los campesinos se pudren en la embriaguez, incapaces de arrancarse de este vicio, causa de tantas crueldades como los niños y las mujeres. Yo he visto en las fábricas rapaces de 9 años, flacos, canijos, consumidos ya en la depravación, aire enrarecido de taller, baraunda de maquinaria, trabajo sin descanso, lenguaje soez, vino. ¿Es esto lo que necesita una pobre criatura? Dadle sol, juegos, buen ejemplo ante todo y además un poco de cariño. Esto no puede continuar así. Hay que acabar de martirizar a los pequeños. Levantaos, monjes, y corred a predicarlo. ¡Corred! ¡Corred! Pero Dios salvará a Rusia, pues aunque el pueblo esté infectado y no pueda renunciar a su asqueroso vicio, sabe que Dios detesta sus pecados. Aún cree en la rectitud. Pone la fe en Dios y llora contrito. No así las clases elevadas, secuaces de la ciencia, que quieren basar la justicia en la razón divorciada de Cristo como antes, y ya proclaman que no existe el crimen, que no existe el pecado. Y esto es lógico, porque si no hay Dios, ¿qué significaría el crimen? En Europa, el pueblo se ha levantado ya contra el rico y sus dirigentes le inducen a derramar la sangre, asegurándole que su cólera es justa. Y yo digo que su cólera está maldita porque es cruel. Pero Dios salvará a Rusia como la salvó tantas veces y la salvación vendrá del pueblo, de su fe y de su modestia. Padres y maestros, mantened la fe del pueblo y esto que os digo no será un sueño. Siempre me ha conmovido la dignidad de nuestro gran pueblo, que es la verdadera y conveniente. Yo la he visto, puedo dar testimonio, la he visto y me ha maravillado, no obstante los vicios que lo degradan imponiéndole un aspecto de fealdad. No es abyecto, y tras 2 siglos de servidumbre se conduce de manera cortés y desenvuelta, pero sin orgullo, sin dar cabida en su corazón a la venganza y la envidia. Eres rico y noble, elegante e inteligente. Bien, que Dios te bendiga. Te respeto, pero sé que también yo soy hombre. Por el mero hecho de respetarte, sin envidia, pruebo mi dignidad humana. En realidad, si no lo dicen, porque no saben cómo expresarlo, así obran. Yo lo he observado perfectamente y creedme, cuanto más pobre es nuestro aldeano, más resalta su natural bondad frente a la depravación en que se hunden la mayor parte de los ricos. Debida no poco a nuestra negligencia e indiferencia. Pero Dios salvará a su pueblo, porque Rusia es grande en su humildad. Vislumbro, y aún ahora me parece que veo claramente nuestro porvenir. Sucederá que hasta los más depravados ricos se avergonzarán de sus riquezas ante el pobre, el cual, comprendiéndolo, se apartará, descubriéndose con respeto al paso del humillado, y corresponderá a esta vergüenza honrosa con alegría y amor. Creed que se llegará a esto, a este fin se encaminan las cosas. La igualdad hay que buscarla solo en la dignidad de la conciencia. No más nosotros podemos comprenderlo. Si somos hermanos, habrá fraternidad, sin la cual jamás convendrá el hombre en el reparto de sus riquezas. Guardemos la imagen de Cristo, que ella brillará como un diamante precioso sobre todo el mundo. Así será, así será. Esto, padres y maestros, me recuerda un hecho enternecedor. Durante mi peregrinación encontré en la ciudad de K a mi antiguo ordenanza, Afanasi, después de 8 años de separación. Me vio por casualidad en el mercado. Me reconoció y no podéis figuraros con qué alegría se precipitó a mi lado gritando: «¡Es usted, señorito! ¡Pero es usted!» Y me llevó a su casa. Había dejado la milicia para casarse, tenía 2 pequeños. Con su mujer se ganaban la vida vendiendo fruta en el mercado. Tenía una habitación pobre, pero clara y limpia. Me hizo sentar, puso el samovar y mandó llamar a su mujer para celebrar mi encuentro. Luego, acercándome sus nenes, me dijo: «Bendígalos, padre». «Soy un pobre monje para darles la bendición. Yo rezaré para que Dios los bendiga, como he rezado diariamente por ti, Afanasi Pavlovich, desde aquella fecha, porque todo te lo debo a ti». Y le conté lo sucedido tan bien como supe. «¿Y qué pensáis? El pobre no cesaba de contemplarme, no haciéndose a la idea de que yo, su amo y superior, me hallase en tal guisa delante de él. Esto lo emocionó hasta arrancarle lágrimas. «¿Por qué lloras?», le dije. «Mejor debes regocijarte, mi inolvidable querido amigo, porque sigo un camino muy hermoso y alegre». No dijo casi nada, pero reprimiendo los sollozos, me manifestó afecto moviendo dulcemente la cabeza. «¿Y qué ha sido de su fortuna?», me preguntó. «Lo di todo al monasterio», contesté. «Vivimos en comunidad». Al despedirme luego del té, me entregó una limosna de 1/2 rublo para el convento y noté que me ponía atropelladamente otro 1/2 en la mano, apretándomela. «Esto para usted, padre, le será útil en el viaje». Acepté, me incliné ante él y su esposa y salí lleno de gozo porque pensaba: «Henos aquí a los dos, él en su casa y yo en la calle», estrechándonos las manos y gimiendo del gozo de nuestros corazones, agradecidos a Dios que se dignó disponer nuestro encuentro. Ya no lo he vuelto a ver. Amo y criado habían cambiado un ósculo de amor con ternura de corazón, uniéndose en un lazo de humanidad. He reflexionado mucho en esto y ahora digo: ¿es acaso inconcebible que esta unión, basada en la sencillez de los corazones, no se haga general a su tiempo en toda Rusia? Yo creo que se efectuará, que el término está cercano. Respecto a los criados, quiero añadir que en mi juventud me enfadaba por nada con ellos, que si el cocinero me ha servido este plato frío, que si el ordenanza no ha cepillado mi uniforme, mi mejor enseñanza fueron las palabras que le oí a mi hermano. ¿Merezco que otro me sirva y obedezca, porque es pobre e ignorante? Me sorprende que una idea tan sencilla y evidente tarde tanto en ocurrírsenos. Es imposible prescindir de los criados en el mundo, pero hay que procurar que sean tan libres en espíritu como si no fuesen criados. ¿Y por qué no puedo yo servir a mi criado, aunque él lo sepa, sin orgullo por mi parte que suscite la desconfianza? ¿Por qué no he de tratar a mi criado como si fuera un miembro de mi familia, sintiendo satisfacción en ello? Esto es factible ahora y nos llevará mañana a la gran unidad del hombre, cuando éste ya no busque quien le sirva, sino que se preste de todo corazón a ser el siervo de todos, como enseña el Evangelio. ¿Es un sueño que los hombres hayan de acabar por hallar alegría solo en sus actos brillantes y misericordiosos, y no como ahora en placeres de crueldad, en la gula, lujuria, boato, vanagloria y envidiosa rivalidad? Creo firmemente que no y que el tiempo está próximo. El pueblo se ríe y pregunta, ¿cuándo vendrá ese tiempo? Hemos de esperarlo. Creo que con la ayuda de Cristo daremos cima a esta obra. ¿Cuántas ideas hay en la historia de la humanidad realizada a los 10 años de aparecer como utopías? Cuando llega su hora, salen adelante y se propagan por toda la tierra. Lo mismo ocurrirá entre nosotros y el espíritu de nuestro pueblo brillará sobre el mundo entero y todos dirán, la piedra que los arquitectos desechaban resulta que es la piedra angular del edificio. Y nosotros podemos preguntar a los orgullosos, ya que nuestra esperanza no pasa de un sueño, ¿qué hacéis que no levantáis el edificio y ordenáis las cosas justamente y a gusto de vuestra inteligencia, prescindiendo de Cristo? Si contesta que a ellos se debe todo progreso hacia la unidad, solo los más sencillos podrán creerlo, pues se necesita ser inocente. En realidad, ellos son unos soñadores más fantásticos que nosotros. Su aspiración a la justicia sin Cristo acabará por inundar la tierra de sangre. Porque la sangre quiere sangre, y el que a hierro mata, a hierro muere. Y si no, por la promesa de Cristo, se destruirían entre sí hasta que no quedasen más que 2 en la tierra. Ni estos 2 podrían soportarse en su orgullo, y uno mataría al otro y luego a sí mismo. Esto sucedería sin la promesa de Cristo, pero gracias al humilde y piadoso se acortan los días que nos separan de su reino. Mientras después del duelo vestí el uniforme de oficial, solía hablar de los criados en sociedad y recuerdo, que todos se asombraban de mis palabras. ¿Cómo? Me decían. ¿Hemos de hacer sentar a los criados en un sofá y ofrecerles el té? Y yo contestaba, ¿por qué no? Alguna vez al menos. Todos se echaban a reír. La pregunta era vana y mi contestación ingenua, pero de algún modo justa. G. De la oración del amor y de las relaciones con otros mundos. No olvides la oración, joven, porque si es sincera te infundirá cada día nuevos sentimientos, te inspirará nuevas ideas y saldrás de ella remozado y fresco, comprendiendo su valor educativo. No dejes de repetir cada día y siempre que puedas, Señor, tened misericordia de los que comparecen hoy ante ti. Porque cada hora y cada momento dejan esta vida millares de almas para presentarse a Dios, y son muchos los que parten solos, ignorados, tristes de abandono, sin que les acompañen las lágrimas de nadie, ni se haya anotado siquiera su existencia. Y considera que desde los remotos confines de la tierra, tu oración por el descanso de una de esas almas que no conoces llegará al Señor. Y el alma que esté en su presencia como atemorizada ha de sentirse conmovida de agradecimiento al ver que en aquel instante hay quien intercede por ella y no falta en el mundo un ser que la ama. A entrambos os mirará Dios más misericordiosamente, pues si tú has tenido piedad de ella, ¿cuánto más Él que es infinitamente bueno y misericordioso? Él perdonará gracias a ti. Hermanos, no os amedrente el pecado del hombre y amad aún al pecador, pues así se parecerá el vuestro al amor de Dios, que es el más elevado de los amores. Amad toda la creación y en ella cada grano de arena. Amad toda brizna de hierba, todo rayo de la luz de Dios. Amad los animales, las plantas, amadlo todo. Si lo amáis todo, descubriréis el divino misterio que hay en las cosas y comprenderéis más cada día, y llegaréis a amar el universo, abarcado en un abrazo amoroso. Amad a los animales. Dios les ha dado un rudimento de inteligencia y una gozosa estabilidad de ánimo. No los molestéis, no los destruyáis, no les privéis de su dicha, no vayáis contra el designio de Dios. Hombre, no te enorgullezcas de tu superioridad sobre los animales, ellos están limpios de pecado, mientras que tú, con toda esa grandeza, corrompes la tierra que te sustenta y dejas a tu paso las huellas de tu impureza. ¡Ay! ¿Con cuánta verdad puede decirse esto de cada uno de nosotros? Amad a los niños singularmente porque son puros como los ángeles y viven para ablandar y purificar nuestros corazones y darnos ejemplo. Maldito sea el que escandalice a un pequeño. El padre, en fin, me enseñó a quererlos. Este hombre bueno y silencioso solía comprarles dulces y pasteles con los cuartos que nos daban en nuestros viajes. No podía acercarse a un niño sin emocionarse. Era simple de corazón. Ciertas ideas nos dejan perplejos, especialmente ante los pecados de los hombres. Se pregunta a uno si debe dominarlos por la fuerza o con el amor humilde. Decidíos siempre por esto último, porque es el medio más expedito para sojuzgar al mundo entero. Un amor humilde es una fuerza prodigiosa, lo más fuerte que existe. Nada hay que se le parezca. En todo lugar y momento, examinaos cuidadosamente y procurad que vuestro porte sea edificante. Si pasáis al lado de un niño y pasáis de mal talante, enfurecidos y hablando incorrectamente, ¿acaso no os percatéis de su presencia? Mas tened como seguro que el chiquillo se ha fijado en vuestro aspecto inconveniente y lo guardará en su corazón indefenso. Sin saberlo, habéis sembrado una mala simiente que crecerá un día, y todo por no haberos ejercitado en un cuidadoso y tierno amor a los niños. Hermanos, el amor es un maestro, pero hay que saber adquirirlo y es costoso. Son necesarios mucho tiempo y grandes esfuerzos, porque no se ha de amar circunstancialmente y de modo transitorio, sino constantemente, de una manera episódica. Hasta los malvados pueden amar. Mi hermano pedía perdón a los pájaros, y esto que suena a hueco es justo, porque todo es un océano, todo flota y se enlaza entre sí, de modo que un golpe, dado en cualquier punto, repercute en la parte opuesta de la tierra. Pedir perdón a los pájaros quizás sea una tontería, pero los pájaros, como los niños y todos los animales, se sentirán más felices a vuestro lado, si os portáis con más nobleza que hasta ahora. Todo es como un océano, ya os lo he dicho. Entonces, palpitando de amor en un abrazo universal que os tendrá como transportados, rogaréis también a los pájaros, les rogaréis que también ellos os perdonen. Mantened ese transporte, aunque les parezca a los hombres una simpleza. Amigos míos, pedid a Dios alegría y sed alegres como niños, como los pájaros del cielo, que el pecado del hombre no enturbie vuestros actos. No temáis que menoscabe el mérito de vuestras obras o impida vuestro cometido. Y no digáis: fuerte es el pecado, fuerte la maldad, fuerte la corrupción que nos envuelve y estamos solos y sin defensa para que dé fruto bueno nuestro trabajo en terreno tan árido. No os desaniméis de esa manera, hijos míos. Solo hay un remedio, aceptadlo. Cargad sobre vosotros los pecados de todos los hombres, porque mirad, amigos, nada tan cierto como que tan pronto os sintáis responsables de todo y por todos. Veréis que esto es justo y que realmente sois culpables de todos los males de la tierra. Mas si cargáis en los demás vuestra indiferencia y ociosidad, acabaréis por imitar a Satanás en su soberbia, murmurando contra Dios. Quisiera hablaros de la soberbia de Satanás, pero tan difícil es comprenderla en este mundo como fácil caer en error y aún transmitirlo, hasta con la mejor de las intenciones. Hay tantas cosas concernientes a la propia naturaleza humana que no nos explicamos. Que no sea esto una piedra del escándalo, ni os sirva de ninguna manera para justificaros, porque no os preguntará el juez eterno qué es lo que no comprendéis, sino que sabéis. Ya lo entenderéis entonces, porque contemplaréis la pura verdad de todas las cosas sin necesidad de discusiones. Pero en la tierra vivimos extraviados, y sin la luz de la preciosa imagen de Cristo, ya nos habríamos aniquilado y perdido como el género humano antes del diluvio. Muchas cosas se nos ocultan. Poseemos el íntimo sentimiento de nuestra relación con el otro mundo, con el mundo superior de la gloria, y las raíces de nuestras ideas y sentimientos no están aquí, sino en otros mundos. Y por eso dicen los filósofos que no podemos penetrar la esencia de las cosas en la tierra. Dios ha cogido semillas de otros mundos y las ha sembrado en este, y su jardín florece y prospera lo que puede prosperar. Pero todo lo que nace y se desarrolla vive solo por el sentimiento y contacto de otros mundos misteriosos. Si ese sentimiento se debilita o desaparece en ti, lo que de celestial había crecido en ti morirá, y entonces verás indiferente la vida y acabarás por detestarla. He aquí mi opinión. H. ¿Se puede juzgar al prójimo? Perseverancia en la fe. Ten muy presente que no te es dado juzgar a nadie, porque nadie juzgará bien a otro como no se reconozca tan criminal como el acusado y quizás más culpable que nadie del crimen que haya cometido. Solo quien está bien persuadido de esto se capacita para ser juez. Podrá parecer absurdo, pero es verdad. Si yo fuese justo, ¿acaso no tendría un criminal ante mí? Si puedes cargar con el crimen de quien se presenta a tu juicio íntimo, alivia al criminal, sufre por él y déjalo en paz. Y cuando hayas de fallar por ministerio de la ley, obra con el mismo espíritu en cuanto te sea posible, pues él se alejará doliéndose, acusándose más severamente que tú lo has juzgado, y cuando corresponda a tu ósculo de paz con insensibilidad y mofa, no sea ello para ti una piedra de escándalo, sino prueba y señal de que su tiempo no ha llegado, pero llegará. Y si no llega, no importa, otro comprenderá por él, y sufrirá, y se acusará, y la verdad tendrá su cumplimiento. Creedlo, creedlo a ciegas, porque en eso descansa la fe y la esperanza de los santos. Trabajad sin descanso. Si al acostarte recuerdas que no has hecho lo que debías, levántate y hazlo. Si te ves rodeado de gente arisca e insensible que no quieran escucharte, postérnate ante ella y pide perdón porque en realidad tú tienes la culpa de que no te atiendan. Y cuando su rencor no te permita hablar, sírvelos humildemente y en silencio, sin desesperar jamás. Si todos te abandonan o te arrojan a la fuerza, cae de hinojos tan pronto te halles solo y besa la tierra y mójala con tus lágrimas, que esto dará frutos copiosos, aunque nadie te vea ni te oiga. Creed hasta el fin, aunque se extravíen todos los demás y quedéis solos en la fe. No dejéis de dar gracias y alabar a Dios en vuestro abandono. Mas cuando os reunáis, dos creyentes, ya constituiréis todo un mundo y un mundo de amor vivo. Abrazaos tiernamente, ensalzando a Dios, cuya verdad se revela únicamente en vosotros. Si habéis pecado y vuestra caída os aflige hasta la muerte, regocijaos por otros hombres que no han pecado como vosotros. Si la maldad de los hombres os solivianta y abate, hasta inspiraros un deseo de venganza, rechazad estos sentimientos como el peor de los males y buscad el remedio en la penitencia como si fueseis culpables de maldad. Abrazaos al sufrimiento y hallaréis el consuelo de vuestra alma, comprendiendo que también sois culpables, porque podíais haber alumbrado al malhechor con la luz de vuestro estado de gracia y lo dejasteis en las tinieblas. Si hubiera resplandecido vuestra inocencia, se habría iluminado el camino del pecador, evitándoles a él y a otros el tropiezo que le hizo caer. Y si alumbraste y tu luz no pudo salvar al hombre, permanece firme y no dudes en el poder de las luces celestiales. Cree que si no se salvan ahora, se salvarán después, y si no ellos, sus hijos, porque la luz que esparciste no se extinguirá ya ni después de tu muerte. El justo muere, mas su luz queda. El hombre obtiene su salvación aún después de muerto quien se la mereció. Rechaza a los profetas y los mata, pero honra a los mártires y a sus víctimas. Debéis trabajar por todos y para todo, con vistas a lo futuro, mas sin buscar recompensa, que harto bien pagados quedáis en este mundo con la íntima alegría que solo puede alcanzar el justo. No temáis ni al encumbrado ni al humilde, pero sed avisados y ecuánimes, comedidos, circunspectos y estudiosos. Cuando os quedéis solos, rezad, abatíos de buena gana y besad la tierra, besadla con amor constante e insaciable. Amad a todos los hombres y a todas las cosas hasta el transporte, hasta el éxtasis. Baña la tierra con tus lágrimas. Ama estas lágrimas y no te avergüences de estos deliquios amorosos, que son un don de Dios y de los más grandes, pues sólo lo obtienen los elegidos. Y del infierno y su fuego, una reflexión mística. Yo, padres y maestros, me pregunto, ¿qué es el infierno? Y sostengo que es el tormento de la imposibilidad de amar. Una vez, en la existencia infinita de tiempo y espacio, le fue concedida a un ser espiritual la facultad de decir, yo existo y yo amo. Una vez, solo una vez le fue concedido un momento de amor activo, viviente, y por él mereció la vida terrestre y con ella el tiempo y las estaciones. Y esta dichosa criatura ha desdeñado el don inapreciable, lo estimo de ningún valor, se mofó de él y quedó insensible. Al abandonar la tierra entra en el seno de Abraham y conversa con el patriarca, como nos refiere la parábola del rico y de Lázaro, y contempla el paraíso y hasta puede subir hasta el Señor. Pero en esto consiste precisamente su tormento, poder ascender hasta el Señor sin haber amado nunca, estar en compañía de los que han amado y cuyo amor ha despreciado. Porque ve claro y se dice, ahora comprendo y tengo sed de amor, pero en mi amor ya no puede haber grandeza ni sacrificio, porque mi vida terrestre ya está acabada, y Abraham no volverá con una gota del agua de vida, que es el don de la vida terrestre y activa. Para mitigar la ardentía del amor espiritual que me devora, después de haberla despreciado, ya no estoy a tiempo porque ya no hay otra vida para mí. En vano querría darla gustoso por los otros. No puede ser, porque se acabó la que podía haber sacrificado al amor y entre ella y esta existencia media el abismo de la muerte. Se habla del fuego material del infierno. Me guardaré muy bien de escudriñar este misterio, pero pienso que si hubiese fuego en un sentido material sería motivo de alegría, porque imagino que en esa tortura material se olvidaría, aunque no fuese más que por un momento, la mucho más terrible tortura espiritual, que, no obstante, no puede remediarse porque no es exterior sino interior. Y pienso aún que si las almas pudieran librarse de ella, sería peor, pues aun cuando los justos del paraíso, compadecidos de estas desgraciadas, las perdonasen y en su inmenso amor les abriesen las puertas del cielo, no lograrían sino multiplicar sus tormentos, ya que excitarían en ellas la abrasadora sed de un amor recíproco, activo y agradecido, que es imposible. Supongo, no obstante, en la timidez de mi corazón, que el convencimiento de esta imposibilidad ha de servirles al fin de algún alivio. Pues que al aceptar el amor de los justos, sin esperanza de poder remunerarlo, adquirirían, gracias a esta sumisión y docilidad, como una imagen del amor activo que escarnecieron en la tierra, algo que se parecerá a su expresión externa. Siento mucho, queridos hermanos, no poderme expresar con claridad. Desgraciados aquellos que pusieron fin a sus días. Desgraciados de los suicidas. Creo que no hay otros más dignos de lástima. Se dice que es pecado rogar por estos condenados de quienes la Iglesia reniega ostentosamente, pero creo, en el fondo de mi alma, que debemos rogar por ellos. El amor jamás puede ofender a Cristo, y os confieso, padres y maestros, que toda mi vida he rogado por ellos, desde mi íntimo, y aún hoy lo sigo haciendo. Mas hay que hasta en el infierno permanecen algunos soberbios y obstinados, después de comprender y contemplar la verdad absoluta, porque se entregaron enteramente a Satán y a su soberbia. Para estos, el infierno es algo voluntario que eternamente los consume. Ellos mismos escogieron el tormento, maldiciendo a sí mismo, a Dios y la vida, y viven de su cruel orgullo como el que, muerto de hambre en el desierto, chupa la sangre de su propio cuerpo. Mas nunca se ven satisfechos si rechazan el perdón y reniegan de Dios que los está llamando. No pueden contemplar a Dios vivo sin que lo odien y gritan su deseo de verlo aniquilado, de ver destruido al Dios de la vida con toda su creación. En las llamas de su propia cólera arderán para siempre, ansiando la muerte y el aniquilamiento, pero no morirán. Aquí acaba el manuscrito de Alexei Fedorovich Karamazov. Repito que es incompleto y fragmentario. Las notas biográficas, por ejemplo, se limitan a la primera juventud del padre Zósima y sus enseñanzas o pláticas se refieren evidentemente a diversas ocasiones. Las exhortaciones que dirigió a sus hermanos en sus horas postreras no fueron recogidas aparte, pero es fácil colegirlas por su especial carácter en el manuscrito de Alexei Fedorovich, donde se encuentran diseminadas. La muerte del venerable ocurrió de manera inesperada. Aunque los reunidos con él aquella noche pudieron advertir que se acercaba a la muerte, no creían que ésta sobreviniera tan de repente, porque viéndolo tan animado y ganoso de decir, pensaron más bien en una transitoria mejoría. Maravillábanse grandemente de que 5 minutos antes del desenlace nadie hubiese podido preverlo. Palideció de súbito y como si sintiera un agudo dolor en el pecho, se llevó las manos al corazón. Se levantaron todos precipitándose a socorrerlo y aún en su dolor le sonrió. Se deslizó suavemente del asiento cayendo de rodillas, inclinó su cabeza, extendió sus brazos como en dichoso éxtasis, llorando y besando el polvo, dulce y alegremente entregó su alma a Dios. La noticia de su muerte corrió por el eremitorio y llegó en un momento al monasterio. Los amigos más devotos del muerto y los que por su cargo estaban obligados lo amortajaron según el antiguo ritual y fueron a reunirse con los demás monjes en la iglesia. Antes de apuntar el sol, se sabía el acontecimiento en la ciudad. Durante la mañana no se hablaba de otra cosa y el camino del monasterio era un hormiguero de romeros. Más de esto hablaremos luego, aunque no puedo callarme que no había transcurrido un día cuando ocurrió algo tan inesperado, tan raro y de efecto tan desconcertante y aplastador para los monjes y los devotos que, después de tantos años, aún se mantiene vivo el recuerdo de aquel día de general ansiedad. Fin de la sección 42.